0264437277 na 0207959611 0207959611 osabe tumi aka owo La Paz Chantain udu La Paz ya befa Chantain Market wako Chantain Market e ofichira wa La Paz ofichira wa nyesema na osabe tumi aka good unti om baba jibi no matai inshallah rabbi Sena ajuma no ebe kono pa alhamdulillah rabbil alamin ajuma de we do ba ajuma no be ko en ko like the yeye ajuma last year dabi si akrebe bre haba because I did one for busa me say and no aso atwam wo di amame na asa te say na enso mfa maame nti me mama fo nze mfa maame nti so ho asem te say me susu de min kan wase bi se wo na washo bo nti se wo nyanya ya minti me fo so wallahi alhamdulillah nana an kure sana last 3 weeks mitina me kanwa but sa week na pepe na sakre ba ko mi ene de e bam nti me nyanya akunya de etina fa ko ako se mi waka so mi wala pass but se si ade mi wala pass mi nika so bi ma se ti bi bia nti inshallah ho re di nti na mo free la pass kaso bi duro la pass e na wan tan kaso no wotu la pass di nje o she se ya mi ani me ako se ajima we de no no bua bi free ba bi mi bua obi nti mi wan na we de promise me fie se ne problems obi de obo che mi fie nti be 6 months ni nti mi wan offer me say ya sin de ka na abam nti o pese mi park mu ede mi baba tina ne fie de ede o de chime nti obi do e o che wa de de nya se ede o som o baba e de ede o ka na se utibi mu de a nka ne de ni o ba ji sane ne o de o de o nya de ma nti se na na ni e jamida si no ko ni ba bi ani kura ye ne so ba nya ponche wa wa o de o she se kaso mi kura mi kasa kaso na wa free ma kuma because normal ba ko mi en de o kaso ano eh kaso na free ma kuma bi o kaso sa o hu normal bebre o bi ni kan se normal bebre o ne man ko yi sa ne man ko yi sa do fi nti ba la pass de o ba e woni age ho e si si are manage kama madam susu majuma pa ne se susu majuma se kaso bi susu majuma pa ene se susu ye kase susu majuma ye normal bi e f forest and me ma for example where the water yeah me nim ni din me nim ba bi do free me nim na abisi afo but sumsum ajuma na obetuma kire me ba bi de sanifa na ofrim betuma nya ni din betuma nya